todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Escuchas la edición correspondiente al 28 de enero del año 2026. Dos nuevas horas de Radio Rock se abren para ti. Radio Rock en directo. Aunque eso sí, nos puedes estar escuchando en cualquier momento, ya que todos los programas quedan a tu disposición en nuestra página web, lamiradanegra.com o lamiradanegra.es. Conectamos y emitimos con la Orogeita Masaspi Irratia en el 97.0 de la FM aquí en Vizcaya. Y por supuesto estamos en los estudios de Zopimpa Irratia en el 101.9 de la FM. Gracias a toda la gente, gracias a las emisoras principalmente que nos dan cabida, que nos dan cobijo. Y también a la gente que nos remite o nos redifunde en diferentes emisoras o a través de diferentes plataformas. Por supuesto, gracias a ti por estar ahí escuchando. Vamos a comenzar y lo hacemos con malas noticias. Poquito antes prácticamente de salir para acá, para la radio, he tenido que colocar la noticia en nuestra página web, en lamiradanegra.com, de la cancelación del concierto que Silver, ex vocalista de Muro y de Silver Fist, y Attic Demons, los portugueses, iban a realizar el próximo día 31 de enero en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Le dedicamos un especial prácticamente a este concierto, sobre todo centrándonos en la figura de Silver Solórzano, tanto de su época de Muro como en Venganza incluso, y también, como no, en Silver Fist. Comentábamos, yo lo comentaba, que cruzábamos los dedos porque sabemos de buena tinta cómo está la situación para que se lleven a cabo los conciertos, y a veces pues la venta de entradas no es la que debiera. Y de hecho, los promotores del concierto nos han dado en este caso con remilgos y han dejado bien claro en el comunicado que, a pesar de la ilusión puesta en este concierto, no han sabido captar la atención del público. Me sumo al fracaso, si es que es así, ya que desde este medio de comunicación también hemos intentado darle bola a este concierto. Por supuesto, no te estamos echando ningún reproche, ni mucho menos, que si estás escuchando esto, pues no recae en ti la culpa, que sé que eres un habitual de los conciertos, pero hay que reconocer que a veces pues no somos tantos en esto del mundo del rock, y siempre hay algún concierto damnificado cuando encima es pues que si cuesta dinero, que si hay muchos conciertos, que si hay mal tiempo. Mira, no sé cuál será la excusa, pero lo cierto es que hay a bandas a las que sabemos que le cuesta muchísimo llegar a tener una entrada mínimamente aceptable. La decisión es unilateral de las dos empresas promotoras, ni la sala ni los artistas han tomado la decisión, según se apunta en el comunicado, y lo que sí os digo es que me da una tremenda pena no poder disfrutar de estas actuaciones en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo sábado, día 31 de enero. Da para un debate el por qué pasan estas cosas, cuando yo sí que entiendo que hay un público pues que luego, en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, sí que está interesado por todo esto. Ya hablábamos de la despedida de Muro en su día, cuando tuvieron que realizar dos actuaciones para despedirse, porque al ser un concierto de despedida, pues parece ser que se apuntaba a todo el mundo, por lo tanto, a alguien le gustan, ¿no? Y estamos hablando de un vocalista mítico como es el caso de Silver Solórzano, ¿no? Que a veces nos da para pensar si gente con esta trayectoria, con esta relevancia, entiendo yo que con este peso en el heavy metal en castellano, pues se las ve y se las desea para meter un puñado de gente suficiente en las salas, pues a veces uno piensa dónde va el resto, ¿no? Pero bueno, así es la realidad y desde este medio de comunicación desde luego no la ocultamos. Seguiremos apoyando en la medida de nuestras posibilidades este tipo de conciertos y siempre con nuestro criterio hasta donde podemos llegar, porque sabemos que hay pues otras muchas cosas, ¿no? Otros muchos directos, ahí está plagado el panorama de conciertos. Y lo dicho, no hay reproche para la gente habitual de los conciertos, no hay dinero para todo, evidentemente, no se puede estar en todos los lados. Así que precisamente a quien esté llegando este mensaje seguro que no es al que le tiene que llegar, pero no sé, ese público que, por ejemplo, llena un pabellón de 12.000, 15.000, 20.000, estadios de 40.000 personas, por ejemplo, viendo a Iron Maiden, pues ¿dónde están cuando hay 80 o 100 personas viendo a Blaze Bayley, que al fin y al cabo pues fue vocalista de La Doncella durante una época, menos tal vez reconocida, pero ahí estuvo, ¿no? No queda un pequeño tanto por ciento para ellos. A veces da que pensar, ¿no? Que hay un público ahí fuera pues que no está por la labor de asistir más que a ciertos eventos concretos al año, y también hay que decir que es lícito, pero si es así, igual no podemos hablar de que en este país guste tanto la música o haya tanta gente realmente interesada por la música, ¿no? Porque si vemos otro tipo de eventos, y me remito al fútbol, por ejemplo, cualquier partido de fútbol de categorías bajas podemos ver que tiene, por ejemplo, una asistencia, ¿no? Y no estamos hablando de partidos masivos ni que estén en los medios, estamos hablando ya de cualquier categoría prácticamente, ¿no? Así que bueno, por ejemplo, ¿no? Si hay una cultura de fútbol, pero no hay una cultura de música, por lo menos a ese nivel, y la gente se centra en los grandes eventos. Convivimos con ello, sabemos que es así, seguiremos apoyando la música. Nos da mucha pena comenzar el programa anunciando esta noticia, y aunque sonó la voz de Silver bastante en el último programa, va a volver a sonar y voy a reivindicar un disco tal vez un poquito más olvidado o más oculto en su trayecto y tal vez no bien tratado, como es el caso de este Fe Ciega, y escuchamos este El Infierno en Mí, con el cual se abría, y con ello pues lamentamos la cancelación de esta actuación de Silver Fist y de Attic Demons en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Previamente ya se habían caído Warg del cartel, a los cuales entrevistamos hace algunos días. Pero bueno, ahí están los discos y la música de este enorme vocalista de heavy metal, Silver, aquí con Silver Fist, El Infierno en Mí, Fe Ciega. Para mí. Bueno, contrasta el chasco que nos hemos llevado con esta cancelación con el subidón que traemos todavía de la sala Totem de Villava el pasado sábado, con lleno absoluto para ver a Hammerfall junto a Tail Gunner. La banda sueca sigue teniendo tirón, se sigue manteniendo muy arriba dentro de lo que es el heavy metal. Es un grupo que en su día recuperaba la esencia y cogía el testigo para aportar la llama del heavy metal más auténtico. Y en ello siguen a día de hoy, además de una manera fabulosa, como pudimos apreciar en la Totem el pasado sábado. Con un concierto además espectacular. Vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gustó de su repertorio. La verdad que en conjunto el concierto de principio a fin es para marcar. Igual un poquito corto se puede hacer después de la trayectoria que lleva ya la banda, que son unos cuantos discos, pero sin embargo sí que nos dejó buena sensación, entrega, actitud y ni un solo momento de flaqueza de principio a fin. Me quedo con este Fury of the Wild, nos vamos unos cuantos años atrás en el tiempo, ese fe ciega con el que hemos empezado de Silverfish data de 2016, han pasado ya 10 años, parece que no. Pues 11 años más atrás, o sea, ya nos iríamos 21 años atrás, se editaba este Chapter Fight, un Bent, un Bowed, un Broken de Hammerfall, donde se encontraba este Fury of the Wild. Y enseguida te cuento lo vivido el pasado día 24 de enero en la Totem de Villava, en Navarra. en este tema se incluía el título realmente de ese Chapter 5 de ese quinto trabajo discográfico, después de haber hecho, de haber completado una primera tanda de discos brillante, entiendo yo. La banda mantenía el tipo. Yo entiendo que Hammerfall es un grupo que ha perdido cierta frescura, también lo digo a título por lo menos personal, en cuanto a lanzamientos discográficos, pero la clave de que sigan manteniendo el tirón es que siguen haciendo unos conciertos absolutamente fabulosos, donde tanto viejos como nuevos temas demuestran pues que funcionan. Funcionan en directo, no flojean en ningún sentido, y ahí está la muestra de los temas interpretados de su último Avenged Fallen, ese último trabajo discográfico, que realmente estuvieron a la altura al lado de clásicos como Lead the Hammerfall, como Healing the Call, como Glory to the Brave, que para los más clásicos fueron grandes momentos de la descarga, por supuesto Renegade, Hearts of Fire, pero luego hubo temas como Animals Necessary, más actuales, más ya con algunos años, pero más actuales, que también estuvieron a la altura. Y en definitiva, en 16 canciones, la banda de Joaquín Cans y de Oscar Dronjak supo repasar su trayecto y ofrecer un concierto de hora y media completamente sólido, heavy metal de vieja escuela, hecho por una banda que ya no pertenece a la generación, digamos, totalmente clásica, pero que tiene todos los condimentos para que guste, para que atraiga a los clásicos seguidores del heavy metal, desde la imagen, desde la actitud, partiendo del sonido. No hay florituras, hay buenos coros, simplemente hay un sonido potente, no hay añadidos innecesarios, y hay una banda que sabe también actuar y posar en el escenario y entregarse al público, y con ello pues se crea esa comunión que vivimos en la sala Totten de Villava, en un gran concierto en el que poca tacha se puede poner, salvo el hecho de que igual un par de temitas más pues sí que se podían haber interpretado, sobre todo de la época clásica, que algunos pudimos echar de menos, de la época más añeja de la banda. Pero en definitiva seguimos teniendo a unos Hammerfall muy en forma a día de hoy, contando además con un muy buen sonido y que provocan mucha reacción entre el público. También hay que destacar lo que hicieron Tail Gunner antes que ellos, que siempre han sido Hammerfall un grupo que ha contado con muy buenos teloneros, la verdad. Si miramos al pasado, yo la primera vez que les vi en Vergara, ni más ni menos que venían con Masterplan de Roland Grappow, con John Lande como vocalista, por poner algunos ejemplos, y si miramos más atrás, Seth Guy y gente por el estilo les han acompañado. En este caso, la joven promesa, o algo más que una promesa ya, británica, Tail Gunner, venían con ellos. Jara Solis tuvo que sustituir a una de sus guitarristas, pero lo hizo de una manera fantástica, y el grupo demostró mucha actitud también. Esa savia nueva, ¿no? Esa savia nueva de la juventud, que también le sienta muy bien a nuestra música, y presentaron tanto los temas de Guns for Hire como de Midnight Bleach, que Midnight Bleach será ya en pocos días su segundo trabajo en discográfico, provocando buena respuesta en el público, también con una imagen muy de heavy metal clásico, con un vocalista que nos recuerda enseguida, Craig Cranes, a gente pues como Bruce Dickinson, como Michael Kiske. En definitiva, ¿no? Toda lo que es la esencia de un heavy metal tradicional que se entrega al público, además, que interactúa con él y que no se limita simplemente a tocar y a cantar bien la banda, sino que además pues hay una hay una escenificación y sobre todo hay una búsqueda de conexión con el personal. Muy buena sensación la que Tail Gunner también nos mostró en esta ocasión en la sala Totten de Villava. Crónica que en poco tiempo, casi diría en horas, pero no sé si pueden ser horas o un día como mucho, en poquito tiempo tendréis ya disponible en lamiradanegra.com. Seguimos con próximos conciertos, vamos con Brainstorm, porque estarán el próximo día 8 de febrero en la Urban Rock Concert de Gasteiz, y lo último que ha presentado la banda es un tema, es una versión de Don Henley, del The Voice of Summer, que se registró durante las sesiones de grabación de su último trabajo discográfico, Plague of Rats. Pues no me lo voy a ahorrar, vamos a ponerlo. Es una versión, como digo, no es tema original, y con ello anunciamos que Brainstorm estarán este próximo día 8 de febrero en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Nobody on the road. estamos en pleno y gélido invierno, la verdad, en este mes de enero, pero aquí se evoca ese verano con esta versión de Voice of Summer, que se han marcado los alemanes Brainstorm el próximo 8 de febrero en la Urban, en Gasteiz, por ahí pasará esta gira. No vendrán solos, vendrán acompañados por una sensacional banda sinfónica portuguesa llamada Glacia, que vienen presentando su tercer trabajo discográfico de título Fear. En el mismo encontramos temas como este Hunt of the Haunted, banda que también os recomendamos, con esa sensación cinematográfica, ¿no? Con esa ampulosidad. Banda interesante de ver también. Acompañando a Brainstorm, 8 de febrero, Urban Rock Concert, Gasteiz, Vitoria. Thank you. más allá de lo que imaginé. Se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. Pues ante música de esta calidad y ante sensaciones como las que transmite la música de Adventus y este nuevo trabajo discográfico de Mi Corazón y Otras Miserias, creo que poco más hay que añadir. Un trabajo, un cuarto trabajo discográfico por parte de la banda capitaneada por Manuel Ramil, pues que continúa plasmando sobre todo vivencias muy personales con las que yo entiendo que te puedes identificar a nada que tengas un poquito de sensibilidad y a pesar de los cambios que puede ir habiendo en el grupo en los últimos discos, por lo sabido, también reflejando, creo que una personalidad marcada, algo que es importante cuando estamos hablando de una banda pues que ha tenido que contar con diferentes vocalistas. Ahora recordaremos un poquito todo ello, pero lo importante es que el grupo lleva muy buen ritmo en cuanto a lanzamientos discográficos y que nos ha vuelto a dar una alegría. Venían de un disco anterior, Lo que trajo el viento, que realmente dejaba el listón muy alto, pero este de Mi Corazón y Otras Miserias pues creo que coge un poco esa estela ya dejada por el anterior y vuelve a plasmarnos un montón de canciones para ponernos la piel de gallina, que al fin y al cabo de eso trata la música. Por todo ello, para mí es un auténtico honor charlar pues con Manuel Ramil, aparte de teclista de Adventus, digamos el que es su proyecto fundamental o su grupo fundamental por lo personal que supone que es para él, pero también, como sabéis, actualmente teclista de Avalanche, habiendo pasado pues desde la época de Warcry por un montón de bandas como Mago de Oz, Sauce nos dejó también un grandísimo recuerdo del alma, en definitiva. Bueno, yo de algunos otros grupos que se me pasan. Realmente creo que un músico, con esto os quiero decir que estamos ante uno de los músicos verdaderamente importantes en este país. Manuel Ramil, encantado de tenerte aquí invitado en La Mirada Negra. ¿Qué tal estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, aunque hoy sea en la distancia y por teléfono, pero siempre es un placer charlar un ratito contigo. Muy agradecido por este espacio, la verdad. Bueno, pero nos iremos viendo de vez en cuando porque te has vuelto a subir a los escenarios ya desde hace tiempo. Te vimos con Avalanche hace poquitos días, lo cual para mí sí. Es una auténtica alegría. Y bueno, quiero preguntarte qué tal estás, ¿no? Después del problema de salud que te tuvo parado durante un tiempo, yo por lo menos el otro día en la Urban en Gasteiz, yo te vi fenomenal, ¿no? Imagino que esos problemas de salud, que bueno, siempre pueden dejar alguna secuela, ¿no? Y todos arrastramos al final como un poquito lo nuestro, pero un tanto superados, ¿no? Y vida estabilizada. Sí, bueno, lo que yo tengo es algo crónico, después de susto y de esos meses de baja, y bueno, pues quiero decir, es algo que me va a acompañar toda la vida, pero es verdad que me encuentro bien. Pues tuve una operación importante. Salió todo fenomenal y bueno, pues con mi medicación y sí que es verdad que hago vida normal, pero procuro que sea una vida pues ordenada, con horarios, con rutinas, porque luego pues hay unos efectos secundarios, ¿no? De todo esto, de la medicación, y hay que hacer unos pues eso, hago mis controles cada X tiempo. Y bueno, me encuentro muy bien, pero es verdad que, bueno, siempre que me preguntan en los conciertos, digo casi al 100%, ¿no? Porque muy contento, muy feliz, puedo trabajar, puedo viajar, pero bueno, pues a veces un poquito más cansadete de lo normal, que tampoco pasa nada. Y a veces cuando cuento esto también me dicen, no sé si para darme ánimos o confirme, que no es la enfermedad, que es la edad, ¿no? Que también puede ser. Bueno, es importante, ¿no? Tener una vida también tranquila y también, claro, has estado embarcado en múltiples proyectos en estos últimos años. Claro, mantener también ese ritmo, no sé si eso era también un poco inviable o si te ha podido afectar en cierta medida el trajín que has traído como músico, que la vida del músico es realmente dura y complicada. Nosotros os vemos ahí encima del escenario y vemos los discos como mola, pero todo lo que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás y haber estado en diferentes proyectos, igual has tenido también que decidir, ¿no? Un poco con qué quedarte, ¿no? Y salir de algunos proyectos que has tenido. En realidad a mí se me juntaron varios factores en el corazón. Al final, todo esto que me pasó tiene un componente muy importante genético, y luego, bueno, pues entrando un poco en detalle, tengo un corazón demasiado grande que suele acabar dando problemas, y también tenía un porcentaje de arritmias que no era normal, ¿no? Entonces, básicamente cuando llegué al hospital, pues lo que tenía era un corazón agotado hasta límites muy muy fuertes, ¿no? Por lo que hablabas, ¿no? De la carga de trabajo que tuve en algún momento y eso, la verdad es que a mí no es algo que me haya agobiado, ¿no? Digamos, el trabajo o que lo lleve mal cuando hay mucha carga, ¿no? De hecho, es verdad que hubo un momento en el que pues estaba en Mago de Oz, que ya solo Mago de Oz es algo bestial, ¿no?, a nivel de trabajo, pero luego se me juntaron también, en algún momento estaba funcionando, ya no estaba Mago, pero estaba funcionando Del Alma, Adventures y Avalanche, bueno, con picos de trabajo en cada uno, ¿no? Pero nunca lo he llevado mal eso tampoco. Y luego es verdad que a veces lo de los conciertos es lo más visible, pero el trabajo de estudio a veces es más intenso también, ¿no? O sea, la parte de los directos tiene todo este tema de viajes y todo esto, que sobre todo cuando nos vamos a América sí que hay una parte de agotamiento fuerte, ¿no? Pero bueno, no creo que eso haya influido en lo que es mi enfermedad. Sí pudo, sí coincidió que yo me fui a la última gira que hicimos con América, bueno, la última que yo pude ir, me fui teniendo ya esto bastante desarrollado, pero sin saberlo, ¿no? Me habían diagnosticado otra cosa, me estaban medicando para otra cosa y evidentemente eso pues me afectó, ¿no? Y estar allí en ciudades con cierta altitud no me venía nada bien, la verdad. Pero bueno, no creo que haya afectado en el fondo al desarrollo de esto, ¿no? Esto estaba ahí latente, tiene un componente genético, como te digo, muy importante y ya está. Yo la verdad que soy alguien al que por suerte le encanta el trabajo que hace y no suelo tener, digamos, esas angustias o esas ansiedades o ese, bueno, pasarlo mal en ese sentido, ¿no? Bueno, me voy administrando más o menos y lo suelo llevar bien, ¿verdad? Y este disco que habla mucho de trascender, ¿no? De lo que es, pues eso, el quedar plasmado más allá de lo que es el aspecto en vida, ¿no? Por suerte a ti te tenemos aquí y será por muchos años, estoy completamente seguro, y dejándonos grandes discos, pero es que con lo que has hecho a tus espaldas, tú te das cuenta de que esa trascendencia, tú como músico, ya la has alcanzado, lo digo, porque a veces, claro, escuchamos los últimos discos y hay como una... tienen cierto pesimismo, ¿no? Claro, has pasado por los problemas que has pasado y son un libro abierto, o sea, las canciones son tu vida, son un momento biográfico. Pero es que realmente la relevancia que tú tienes como músico, estando en las bandas que has estado, ya creando Adventus, que yo creo que es ya la pieza definitiva de tu carrera para decir, este soy yo, esta es mi huella, estas son mis composiciones. La trascendencia como músico, la importancia como músico, la relevancia, por lo menos entre los que nos gusta la música de verdad y el heavy metal o el rock, tú ya la tienes ganada. Yo, claro, igual es un poco, decirlo por ti mismo sería un poco engreído, ¿no? Pero te lo digo yo y no sé si tú lo ves así, si tienes esa satisfacción no. personal que yo entiendo que tu carrera te tiene que estar dando. A ver, yo me lo veo bastante lejano a eso, ¿no? Trascender me parece que es una palabra muy grande. Sale a veces en alguna conversación un poco más profunda que a veces tengo con Ramón, ¿no? A veces en el estudio cuando nos vemos grabando y hablamos mucho, ¿no? En el proceso de grabación, esa es una palabra que sale habitualmente, pero yo me veo bastante lejano de eso, la verdad. O sea, no sé, yo si me pongo el disco de un músico de una banda que para mí ha trascendido, ni se me ocurre ni de lejos que, vamos, no sé, que se me pase por la cabeza ponerme en ese lugar, ¿no? Yo lo digo alguna vez, que lo he dicho, alguna vez me han preguntado, me considero un currante de esto. Al final, bueno, hablabas un poquito antes de mi trayectoria, ¿no? Yo empecé en 2000, creo que 2002, con Warcry. Venía de una banda con mis amigos y para mí era un poco el sueño de mi vida poder entrar en... Bueno, poder dedicarme a esto, ¿no? En aquel momento tampoco sabía en qué iba a acabar todo aquello, ¿no? Simplemente había la posibilidad de entrar en una banda atractiva como era Warcry y bueno, y dar ese salto, y ya está. Y lo hice, era un chaval que no sabía ni dónde se metía, la verdad, con 22 o 23 años. Y desde entonces lo único que he hecho en el mundo de la música, unas veces estando un poco más en la palestra y otras veces un poco más alejado, pero nunca he dejado de hacerlo, es trabajar realmente, ¿no? Ahí en bandas, en la mayoría de las bandas en las que he estado, me ha tocado el rol de músico, de ayudar al creador, digamos, pues como ha podido ser el caso de Avalanche o de Mago de Oz o de Warcry, ¿no? Que eres un músico que, sí, evidentemente estás ahí intentando, no, estás aportando de alguna manera tu personalidad, pero eres un músico más, no eres un compositor, ¿no? Y luego, pues me tocó en Sauce, pues siendo también bastante jovencito, inexperto, y bueno, pues fue una experiencia bonita. Y ahora con Adventus, sí que lo veo, bueno, lo comentabas un poco, ¿no? Como el cierre, a lo mejor, bueno, me sigo considerando algo joven todavía, pero sí que es como, bueno, me encuentro en un momento en el que, digamos que no me veo tan inocente como en Sauce, ¿no? Si alguna vez mi hijo mayor reencanta Sauce y alguna vez me toca escuchar alguna canción, y veo ahí un poco la inocencia, ¿no? Ahora con Adventures, sobre todo con los dos últimos discos, porque creo que los dos últimos discos creo que es lo más yo mismo que haya escrito nunca, ¿no? Seguramente de los dos primeros había un poco más de filtro por mi parte, por adaptarme seguramente a lo que era el estilo de la banda, sobre todo de Víctor García, ¿no? Que tiene un estilo, pues, quizá un poco más apartado de lo que a mí me sale por mí mismo, ¿no? En lo que trajo el viento, con Diego a la voz, en donde de mi corazón y otras miserias con Ramón a la voz, sí que creo que he escrito exactamente lo que me salía sin pensar más allá, ¿no? Al final es verdad que estás componiendo para tus músicos y para tu cantante, sobre todo, que al final es quien da una parte muy importante de la personalidad de la banda, pero sí que creo que ahí estoy sin filtro, ¿no? Que las canciones me salen así, las letras me salen así, y creo que encajaba muy bien con ellos y con su forma de transmitir y con su forma de contar esos textos, ¿no? Entonces, Adventure sí que creo que supone un cierre, ¿no? A mi carrera, ¿no? Que ojalá sean muchos años más, pero bueno, no me veo ya mucho más allá haciendo cosas diferentes, ¿no? Es lo que me sale, eso es 100% yo lo que estoy ahí escribiendo y lo que estoy volcando en esas canciones, y puede gustar o puede no gustar, pero es lo que hay, por decir así, ¿no? Uh-huh. Lo de trascender, pues creo que me queda muy, muy lejos. Simplemente he currado mucho, eso sí que me puedo enorgullecer, yo creo, de decirlo, he currado mucho en algo que me encanta y, bueno, pues las canciones quedarán ahí. Ya trascender, pues no sé, creo que falta mucho para eso, o tendrán que pasar muchos años y que alguien se siga acordando, ¿no?, de esto. Eso es porque eres muy modesto, pero te aseguro que la música que tú has hecho está destinada a perdurar. De hecho, mencionabas a Sauce y nosotros nos acordamos de Sauce y mira, esto no te lo he preguntado en otras entrevistas, pero sobre todo porque parecía en un principio, como Morir y Renacer, parecía que el grupo iba a llevar otra línea, incluso con Saudade, aunque ya había un cambio. Pero teniendo en cuenta que va avanzando hacia una tesitura más personal, ¿podría haber algo de Sauce en Adventus ahora mismo? Sí, sí, sí, sin duda. O sea, yo, es verdad, te comentaba, ¿no?, que yo, si ahora escucho algunos temas de Sauce, veo en muchas cosas la inocencia que había ahí, ¿no?, en todo, ¿eh?, en composición, en arreglos, en letra, en producción, en todo. Pero sí que lo veo muy conectado con lo que hemos hecho en estos dos discos. No sé, canciones como Llora el Sauce o Súplica o cosas así, pues a lo mejor podrían haber sido canciones de este Adventus de estos dos últimos discos, ¿no? Yo ahí sí que veo una línea de conexión. Con los dos primeros discos no, porque creo que estaban más filtrados para quien era la voz, ¿no?, que era Víctor García. Pero con estos dos últimos, sí, yo creo que ahí sí que hay una conexión, la verdad. ¿Se te podría pasar por la cabeza incluso recuperar algunos temas? Entonces cantaba Tony Ambuaje, recordémoslo. Ajá. Pero bueno, se te puede pasar por la cabeza en un momento dado reivindicar una banda que yo creo que no fue del todo comprendida. Era una época que veníamos también mucho del power metal y claro, sí, cuando se rompe eso, a veces, bueno, pues hay gente que no lo acepta tan bien. Pero teniendo en cuenta lo que me has dicho, ¿a ti se te podría pasar por la cabeza el recuperar, aunque sea algunos temas para los directos o remozarlos o...? Bueno, la verdad es que no lo había pensado, y yo creo que lo que me apetece, lo que nos apetece a todos, es defender este disco que acabamos de grabar, obviamente, y sobre todo el anterior, ¿no? Que creo que son los dos discos que más marcan la personalidad de lo que es hoy en día la banda. Pero bueno, la idea esa que me lanzas, pues podría estar bien. Yo alguna vez he pensado que hay, bueno, te he mencionado dos antes, ¿no? Pero hay alguna más. Y hay alguna especialmente que sí que he pensado alguna vez que podrían encajar perfectamente, ¿no? También es verdad que, bueno, como reivindicación o como homenaje a algo del pasado, pero es algo del pasado mío, ¿no? Ahí el resto de la banda pues no tiene la más mínima implicación, ¿no? O conexión sentimental con eso, ¿no? Pero bueno, es una idea que queda ahí. No te voy a decir que sí, pero bueno, tampoco me desagradaría llegar a hacerlo algún día, la verdad. Bueno, los primeros discos has dicho, ¿no?, que estaban pensados las composiciones para la voz de Víctor García. Los dos segundos, el tercero y el cuarto, mejor dicho, sí, ya se componen de otra manera, porque yo no sé si las canciones del tercero sí que seguían un tanto pensadas para él, luego llegó Diego Valdez e hizo una auténtica maravilla, y en este disco también, que ha habido cambio de vocalista, yo ya no sé si tú ya ahí has tenido tanto en cuenta la voz o directamente has compuesto. Lo digo por lo que te he dicho al principio, sí, de la entrevista, que es que independientemente de quién cante, o sea, fíjate que es diferente Diego Valdez, que es diferente, muy diferente, sí, a Ramón Laje, pero la personalidad, sí, de las composiciones, independientemente de la voz tan distinta, es la tuya. Bueno, yo eso lo agradezco mucho cuando se me comenta, porque bueno, no es algo que busque, o sea, es un poco lo que te decía, que al final, sobre todo en estos dos últimos discos, he compuesto pues como salía, ¿no? Sin mucho filtro, sin mucha filigrana, sin mucho arreglo, sin ser progresivos y sin complicarnos mucho la vida, porque creo que me apetecía hacerlo así, crudo. Creo que son uno de esos discos muy muy crudos y muy reales, ¿no? En ambos casos no. En mi vida nunca he compuesto sin saber para quién lo hacía, ¿no? En el caso del lo que trajo el viento, que estuvimos, bueno, con el cambio de toda la formación, estuvimos un montón de tiempo parados. Yo tenía muy claro que no iba a componer hasta que supiese quiénes eran los músicos y quién era el cantante, ¿no? Entonces, una vez que eso estuvo claro, es cuando me puse a hacer el disco. En el caso de Lo que trajo el viento, yo creo recordar que fue un agosto que yo me dejé libre. No había... coincidió pues sin conciertos, o no recuerdo si hubo algo en medio, pero creo que no, y me dejé el estudio libre en un mes y me encerré, sabiendo quién era la banda, me encerré a, pues eso, a componer, a escribir las canciones, y la verdad es que fue así el proceso, ¿no? De Mi corazón y otras miserias fue lo mismo, o sea, una vez que hubo el cambio de cantante y eso, hice un primer single que fue De Mi corazón y otras miserias, ese videoclip que salió con todo el tema del hospital y todo eso. Y mientras estábamos ya grabando esa canción, haciendo videoclip, etcétera, seguí componiendo. Y bueno, salió el disco, pues yo creo que ese proceso, hablándote un poquito de memoria, pues llevó como de, quizá creo que de abril a finales de agosto que se entregó el disco, ¿no? En ambos casos fue trabajo muy concentrado, pero yo creo que sería contraproducente componer un disco, por mucho que lo escriba ahora mismo, tengo la suerte de sin filtrarme a mí mismo, creo que sí que es necesario saber quién lo va a tocar y sobre todo quién lo va a cantar. Creo que es vital, ¿no? Escribir melodías que sepas que le van bien a tu cantante, en tesituras que sepas que le van bien a tu cantante, y luego que el tipo de textos que escribas, pues que en el caso de Ramón Laje, que no le hagas cantar algo con lo que no se sienta identificado, ¿no? La poética del disco, digamos, pues no sé, por decirte, no me imagino a Ramón Laje cantando letras de espadas y dragones, ¿no? Por decirte algo, me parece que es mucho más íntimo y más poética su manera de cantar, y creo que eso encaja muy bien con mi forma de escribir también. Diego Valdez hizo un trabajazo en el anterior disco, hablando de captar el sentimiento, fue increíble, ¿no? Es que realmente fue tremendo. No ha podido seguir en la banda, yo me imagino que es por temas de que andará liado con otras historias, porque luego ha colaborado en este disco, lo digo por si alguien piensa que ha habido ahí, o que sea, una ruptura de malas maneras. Evidentemente esa colaboración demuestra que no es así, pero en principio, para los que quedamos prendados del anterior disco, que ahora nos gusta también este y valoramos por supuesto mucho a Ramón Laje, que además lo que tienen en común los dos vocalistas es que sienten lo que cantan, pero bueno, no pudo continuar. No sé cómo te lo tomaste, o si fue un momento delicado después de que te quedaste solo anteriormente. Entiendo que esto para ti será cosa de nada, ¿no? Remontar el vuelo después de que hubo un momento en el que pues que te quedaste tú solo, ¿no? Y tuviste que reformar toda la banda, pero no sé cómo ha sido la situación que habéis vivido dentro. Bueno, digamos que fue algo que se fue asimilando en el tiempo, ¿no? Porque cuando creo que la primera vez que Diego me llamó o que me escribió, no recuerdo, y que comentamos este tema, yo estaba en el hospital todavía. O sea que acabábamos de hacer esa serie de, creo que 7 conciertos, yo acababa de llegar de gira con Avalanche de América, y pues esto pues sería, si yo estaba en el hospital todavía, pues fue como un mes después o una cosa así, ¿no? Y hubo un periodo ahí en el que, bueno, de incertidumbre respecto a eso, ¿no? Y de ver que, bueno, que era probable que hubiese que hacer ese cambio, digamos que hubo como mucho tiempo a asimilarlo, ¿no? Los cambios, pues a nadie nos gustan, pero es verdad que al final mi intención con esto y la personalidad, lo que decías antes, ¿no? La personalidad mía está en las canciones, lo quiera o no, porque al final es un proyecto con el que yo llevo desde creo que 2020 o bueno, o empezando en 2019, pero salimos en 2020 o incluso antes, ¿no? Y bueno, y estaba ahí pues la opción, ¿no? Para mí yo no me planteaba parar, por decir así, ¿no? Y bueno, pues estaba ahí Ramón Laje con Del Alma parado en ese momento, amigos y con muy buena relación, y la verdad es que era pues fácil, ¿no? La decisión, digamos, ¿no? Y bueno, pues al final, viniendo de donde venía con el cambio aquel en el que me quedé solo y hubo aquel comunicado de disolución de la banda, ¿no? Que era algo como muy muy muy épico y muy trágico y muy, bueno, se fue todo bastante de las manos. Pues bueno, a mí me apetecía seguir, me apetece, lo he dicho alguna vez, que para mí componer canciones es una necesidad, ¿no? Si no tuviese la suerte que considero que tengo de poder tener una banda y sacarlas en un disco con el apoyo de una compañía y todo esto, que eso es un privilegio, yo creo que lo seguiría haciendo por necesidad, ¿no? Incluso aunque me las grabase yo como hago siempre en una demo y esa demo se quedase en mi ordenador, ¿no? Yo creo que eso lo seguiré haciendo toda la vida. Creo que es una necesidad, creo que es una forma de ahorrarme dinero en psicólogos, en terapia y similares, ¿no? Y es algo que, bueno, que necesito hacer, que tengo la suerte de que puedo plasmarlo en un disco y que haya X número de gente que a la que eso le puede llegar y le puede gustar más o menos o interesar más o menos, ¿no? Es algo bonito y es una necesidad que puedo cubrir y la verdad que es una, pues eso, como decía, un privilegio. Para mí ha sido una alegría que esa etapa de la banda con el anterior disco haya quedado plasmada en directo Björn Rock. Que porque tengo que decir, y está por ahí, en su día cuando me pidieron una lista de mejor concierto del año, yo creo que puse el vuestro. Qué bueno. El vuestro en Bilbao, el de Adventos, sí. En Bilbao, bueno, creo no, estoy seguro, recordar que mejor, bueno, directo nacional, a ver, eso sí, había que separar internacional e internacional, puse el de Adventos. ¿Cómo surgió esa posibilidad de que quedara ese directo, que tampoco es que haya sido, o no da esa sensación de que haya sido un directo como súper trabajado, ¿no? Pero sí da la sensación de que se os ha plantado la oportunidad y no la habéis desaprovechado, ¿no? De que quede ahí para la posteridad un gran recuerdo de lo que hicisteis en esa gira. Si te soy sincero, casi me da a veces hasta un poco de pudor contarlo, porque o vergüenza, porque es que no hubo la más mínima intención. De hecho, yo casi te apostaría que mis compañeros ni siquiera sabían que lo estábamos grabando, porque bueno, yo en los conciertos me suelo llevar dos ordenadores. Uno lo uso para el propio concierto y el otro pues me lo llevo de reserva, ¿no? Por si hay cualquier necesidad o cualquier problemilla, pues tener plan B. Y aprovechando que había una mesa que nos lo facilitaba y tal, pues hostia, es que no fue ni pensado. Digo, bueno, pues ya que tengo aquí el portátil, lo abro y grabamos el concierto. Y, o sea, y fue así. Grabamos el concierto, estuvo en un disco duro un montón de tiempo, la verdad. Un montón de tiempo, bueno, unos meses, porque justo después de ese concierto yo me fui con Avalanche un mes a América, luego llegué, estuve ingresado en un hospital, estuve con la baja, etcétera, etcétera, y la banda estaba parada porque yo estaba de baja. Y recuerdo que en noviembre, una cosa así, pues charlando, yo te diría que con Nacho, con el batería, pues el directo que lo tengo ahí, tal, digo, va, estaría guay para, de cara a las Navidades, sacar un tema, pues para redes sociales, ¿sabes? Para, bueno, que vea la gente que estamos parados, pero que seguimos vivos. Y bueno, pues sí, pues si te apetece y tal, yo, pues es verdad que en ese momento estaba bastante, bastante débil, ¿no? Estaba bien, estaba en mi casa, pero no es que me encontrase demasiado fuerte, ¿no? Y lo hice, pues, por entretenerme un poco. Mezclé esa canción, la gente de Universo Sabica, que fueron quienes organizaron el Piorno y organizan unos cuantos festivales más por aquella zona y conciertos, les tenemos que dar las gracias infinitas porque, bueno, Miguel Ángel y toda su gente son encantadores, y nos facilitaron fotos para el libreto, nos facilitaron el vídeo del concierto completo, bueno, totalmente, de una manera totalmente desinteresada y por echarnos un cable. Y nada, pues con esa canción mezclada, que era, quiero recordar, Lo que trajo el viento, y ese vídeo, pues nada, lo comenté con Javier, la persona que lleva la coordinación de bandas, entre otras cosas, en Maldito, se lo envié, y le, bueno, pues claro, era algo que para nosotros era una anécdota para subir a redes sociales, y le encantó, y me preguntó si habíamos grabado más canciones. La verdad que sí, le dije que habíamos grabado el concierto entero, que yo la verdad es que ni me lo había escuchado, ¿no? Y me dijo, hostia, escúchatelo, y si está todo a nivel de esto, si a ti te apetece y te ves con ganas, lo mezclas y sacamos el directo y se queda ahí porque creemos que merece la pena. O sea, así de chorrada fue todo. Fue sin saber mis compañeros ni siquiera que estábamos grabando el directo, y sin la más mínima pretensión de sacarlo. También te digo que quizá el haberlo hecho así hace que me guste más todavía, ¿no? Porque no hay una edición, no hay una preparación, no hay nada. Hay un directo ahí sin trampa ni cartón. Y la verdad que me gusta mucho la energía que hay en ese disco, sinceramente. Era lo que te iba a decir precisamente, que a veces esos directos luego son los que en el corazón de los seguidores que quieren más, lo más real posible a la banda, desde luego suelen ser los favoritos, ¿eh? Porque luego hay unas superproducciones que se retoca mucho todo después, se hacen dos o tres noches, se coge una imagen de un lado, una imagen de otro, una toma de un lado, otra toma de otro, se vuelven a grabar voces y cosas así, y en este caso tú escuchas el directo y la sensación es que es totalmente real, y eso a mí me parece que es auténtica, sí, auténtica magia. De hecho, el cachondeo cuando les comenté que había enviado un tema Maldito y que proponían sacar el directo y tal, hostia, escucha eso, a ver cómo está, porque sabe Dios. Entonces, escuchándolo, tíos, pues es que está para mezclar y sacar. Claro, el comentario de cachondeo era, si hubiéramos sabido que nos estábamos grabando, no habría quedado así, la verdad. Y puede ser que haya parte de verdad en eso, ¿no? De la tensión de la grabación y todo eso. Aquí está todo muy muy natural, y la verdad es que, bueno, también fue una inyección de energía y de autoestima para nosotros, porque vimos un poco lo que era la banda realmente en directo y nos gustó, ¿no? La verdad. Y bueno, si volvemos a lo que es el disco y lo comparamos con el anterior, si volvemos a De mi corazón y otras miserias y lo comparamos con Lo que trajo el viento, y hubiera que buscar una evolución al margen de lo que es la voz, ¿no? Que evidentemente es un cambio que eso se nota. A nivel de sonido, mi sensación ha sido que, sobre todo a nivel de riffs de guitarra, hay como una intención de modernizar un tanto más el sonido. Se han cogido influencias, teniendo en cuenta que vosotros, yo por ejemplo, os calificaría más bien como una banda de heavy metal clásico, ¿no? Podríamos decir. Sí, sin duda. Pero hay esa sensación de que en este disco hay unos riffs más potentes, más actuales, tal vez. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo creo que viene marcado un poquito por la voz también, ¿no? Ese detalle. Al final, yo antes de empezar a componer, tuve mil conversaciones con Ramón, ¿no? Un poco, pues, hablando de lo que a mí me salía o que yo creía que me salía para él. Él también contándome un poco lo que le apetecía, ¿no? Cantar. Al final Ramón tiene, más allá de una personalidad arrolladora en la voz, es un tío también con muchos recursos, ¿no? Y con diferentes colores de voz, diferentes facetas. Puede ser súper íntimo y súper poético, y puede ser un lobo enrabiatado, ¿no? Puede ser súper agresivo también, ¿no? Y hablando un poco de eso, pues él me hablaba que le apetecía que explorásemos un poco esa parte más, más rabiosa, ¿no? Y eso yo creo que me llevó a mí a escribir un poquito pensando, o quizás sin pensar, ¿no? Pero hizo que las cosas salieran un poquito más metaleras, seguramente, de lo que habían salido hasta ese momento, y quizá un poco más modernas, ¿no? Creo que su voz me ha llevado a hacerlo así. Y Bogodani creo que ha congeniado muy bien con esa idea, con la voz de Ramón y con esa parte más agresiva, y le ha apetecido sacar esos riffs, ¿no? Que hay temas como Esencia, como Muerte en Espiral, que llevan esta onda que tú me dices, ¿no? Creo que no es algo buscado, sino que es algo que en el momento que te sientas a escribir pensando que lo va a cantar Ramón, pues ha salido un poco por ahí, ¿no? Quizá con Diego salieron unos temas más clásicos, seguramente, ¿no? Y con Ramón ha salido esta vena un poco más, pues es un poco más metalera, seguramente. Eso es. Sin dejar de ser vosotros, que la gente no se pensará que habéis hecho un disco de metal o algo así. No, yo creo que hay algo bueno que me dicen, es lo que te comentaba antes. Después de los conciertos me lo comenta mucha gente, ¿no? O mensajes y tal. Y es que ha habido, bueno, si nos tenemos más a estos dos últimos discos, son dos voces muy diferentes, las dos increíbles y maravillosas, pero sí que hay una conexión en lo que son los temas, ¿no? Y hay una esencia que yo creo que está ahí, ¿no? Que como decía antes, un porcentaje muy grande de la personalidad de una banda la da el cantante, pero creo que ya viene de una idea de una personalidad previa que al final está en las composiciones, y creo que está bien que sea así. Y esa sensación, ¿no?, de obra conceptual, igual sin serlo, ¿no?, realmente. Sí que es verdad que trata de ti, de tu situación, eso está sí, claro, de algo que tú has vivido muy desde lo personal, pero sigues siendo fiel a esa forma de hacer discos, empezando desde una intro, que ya es tradición en Adventus, que precisamente da ese lazo inicial para que hagas, o para que entiendas, que no estás ante un disco de canciones sueltas, sino que hay un principio que se enlaza con la siguiente, ¿no? Y eso me da esa sensación de conceptualidad, que luego es verdad que los temas se pueden escuchar por separado, pero ya lo de las intros y esa forma un poco de hilar los discos ya es como tradición vuestra. Sí, bueno, es algo que me gusta, me motiva mucho hacerlo así, y luego creo que prepara muy bien al oyente para lo que viene, ¿no? Es una forma de, bueno, nos hemos decidido a meter en la intro de tres discos, hay voces contando algo, ¿no? Uh-huh. Particularmente en estas dos, la voz de, bueno, nuestra musa amada y queridísima Mabel Lozano, Mabel Rivera, perdona, uh-huh. cada vez que recurrimos a ella, nos da lo que nos esperamos multiplicado por 100, ¿no? Es una maravilla, la verdad. De hecho, hace poquitos días hemos sacado esta intro de este disco que se llama Bienvenido Sea en un vídeo, en el que sale ella y Mainer, ¿no? Y me parece que es mágico poder ver eso, la verdad, ¿no? En estos dos discos está ella en esas intros. Creo que da un poco esa imagen o esa idea de disco conceptual, que no lo es, aunque sí es verdad que tanto este disco como el anterior tienen una historia común en todo el disco, y si te soy sincero, tienen una historia común los dos discos, ¿no? Para mí son las dos caras de una misma moneda. Lo que trajo de viento lo escribí estando enfermo ya, teniendo esto y encontrándome, la verdad, que bastante mal, pero sin saber lo que tenía, ¿no? Medicándome para otra cosa y bueno, en un momento como de bastante incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Y de mi corazón y otras miserias lo escribí desde el otro lado, ¿no? Sabiendo que tenía algo muy grave y muy importante, pero teniendo un diagnóstico y estando medicado y estando con la enfermedad ahí conmigo acompañándome, pero encontrándome muchísimo mejor, ¿no? Entonces, me parece como cerrar un poco el círculo que se inició con lo que trajo el viento. Hay cosas que ponen muy en común a los dos discos. Y he querido hacerlo así también. La intro de Bienvenido Sea, que es la intro de este último disco, la frase final dice, nos lo trajo el viento, ¿no? O sea que las referencias están ahí, están muy marcadas, incluso remarcadas para que se vean, ¿no? Y hay cosas en las letras de este último disco que hacen referencia al anterior, ¿no? Yo creo que son dos discos que no es que cuenten una historia conceptual, porque al final no es así, pero sí que cuentan mi vida de una manera muy cruda y muy realista, ¿no? En dos momentos vitales muy diferentes, pero muy unidos entre sí. Además, hay alguna canción que se puede sacar completamente. A ver, identificarnos podemos identificar con todas, ¿no? Porque todos podemos, primero, empatizar con lo que estamos escuchando, aunque no hayamos vivido exactamente lo mismo, y luego hay algunas otras que para mí son universales. Por ejemplo, Inspiración. ¿No? Yo no sé en concreto si tú haces referencia a alguien concreto, o a mí por lo menos me sirve para cualquier persona, sea artista que me ha influido o persona de mi entorno que para mí es referencia, ¿no? Esa, por ejemplo, es más universal, ¿no? Si es algo tuyo, es algo tuyo, pero igual ya se sale un poco de lo que es tanto el tema, digamos, de salud que has pasado, ¿no? Y esa la podemos, todos nosotros podemos estar pensando en una persona o en unas personas en concreto. Sí, quiero pensar que sí. Bueno, esa canción es dentro del disco, quizás es la diferente, digamos, porque es verdad que habla de otra cosa, habla de una persona, y habla de una persona en concreto que es mi padre, ¿no? Uh-huh. pues no sé, en momentos, no en momentos, yo, mi padre, bueno, se murió en 2007, hace mucho ya, pero es alguien a quien sigo teniendo muy muy presente, pues que ha sido y sigue siendo una, pues una inspiración, ¿no? De ahí sale esa canción, de ahí sale esa letra y es, bueno, admiración absoluta por su forma de ser, por su capacidad de trabajo, por sus valores. Es un poco homenaje, ¿no? Había escrito alguna otra canción en mi vida hablando de mi padre. Antes hablábamos de Sauce y hay una canción que se llama Súplica, que habla de ese momento en el que él se nos fue, ¿no? Coincidió en el tiempo ese disco de Sauce con, bueno, pues con que nos dejó. Pero esta canción de inspiración habla de mi padre desde un punto de vista muy muy diferente, ¿no? Situándome en el punto, pues bueno, que esa herida se quedó, evidentemente nos acordamos de las personas queridas cada día, pero habla de un homenaje y de un agradecimiento a mi padre, ¿no? Yo creo que más allá de esta canción, que por supuesto también hay algo que me gusta en lo que pasa con el tipo de letras que yo escribo, y es que muchas veces al final de los conciertos de cualquiera de las bandas en las que pueda estar, se me acerca gente y me habla de esto, y me habla pues de X canción, gracias porque me siento muy identificado por esto, ¿no? Y te dan una razón, y te la explican de una manera determinada, y a lo mejor a los 5 minutos o al siguiente concierto te viene alguien a hablar de esa misma canción dándote una explicación que no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Creo que las letras que me gusta escribir o que me salen tienen esa facilidad o esa capacidad, y me gusta que sea así, ¿no? Que abran una puerta, que cualquier persona se pueda identificar con ellas. De hecho, es muy raro que yo explique de qué hable una canción o, por ejemplo, esto de inspiración que te he comentado, ¿no? Que está, sí, es una canción muy muy personificada en mi padre, y creo que es muy evidente que va dirigida por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero quitando eso, todo lo demás, por muy explícitas que sean o a veces que no son tanto, no me gusta explicar esto que se hace, ¿no? De un tema a tema, ¿no? En el que el músico explica de qué habla en cada canción y todo eso. Me parece como destriparlas y cerrar una puerta un poco a la magia a veces, ¿no? O sea, que cada uno la haga suya, ¿no? Lo que pasa es que a mí sí, esa, por ejemplo, me llamaba la atención porque se puede salir un poco, ya digo, del tema más personal que has vivido en los últimos años. Y luego también hay otra que me llama mucho la atención porque realmente refleja, dentro de lo duro que es el disco, hay un reflejo de ternura por lo humano que es, ¿no? Y por la situación que describe. Pero de repente llega Esencia y tiene una rabia muy especial. Sí. O sea, hay, bueno, en el disco hay rabia, hay resignación, hay aceptación, mucha también, y también hay esperanza, ¿por qué no? Sí. Yo creo que hay un poco de todo eso. Esencia quizás es una de las más desgarradas del disco. Esta le gustaba especialmente a Ramón. Recuerdo que, bueno, fue una maravilla grabar todo el disco, ¿no? Pero siempre te quedan ahí momentos de... Con Ramón es inevitable hablar horas y horas cuando estás grabando, ¿no? Se hacen tomas cantando, pero le gusta mucho, bueno, echar un rato interiorizando las canciones, comentando, etcétera, etcétera, ¿no? Y Esencia es una de las que tienen seguramente ese toque más moderno, más desgarrado, y bueno, creo que es una de las que me suelen preguntar por ella, que creo que se ha salido un poquito de lo... seguramente de la dinámica, y me parece que está bien que eso pase también, ¿no? Sí. Que haya diferentes subidas y bajadas en un disco. Sí, porque en la anterior que te he preguntado si tenías en mente a tu padre, en esta no sé si tienes algún enemigo en mente, concretamente. No, al final yo creo que cuando escribo hay una lucha conmigo mismo, generalmente, uh-huh. ¿no? Con mi mente, con mi forma de pensar y de entender la vida a veces, con mis cosas que me gustan más de mí mismo y cosas que me gustan menos. Y al final es un, bueno, pues es un tú contra ti mismo, ¿no? Superándote, intentando vencerte a ti mismo e intentando hacerte, bueno, eso que se dice, tu mejor versión cada día un poquito más, ¿no? La verdad es que no, pues no, a ver, o sea, creo que es un canto más bien hacia adentro que hacia afuera, en general. Y luego al final, hablando de ternura, En Paz me refleja precisamente eso, y es un final para masticar el disco. ¿Cuál es el tema que puede ser más difícil en principio de radiar, vamos a decir? Porque claro, cuando presentas un disco a la gente, pues igual no es la que más representa lo que es el conjunto del disco. Pero sí. Sin embargo, fíjate que yo sí, es una canción que ya en pasados programas he puesto en la radio, es En Paz, porque sí. Me parece tan evocadora, tan mágica, tan broche de oro para decir el disco se redondea, no con un tema más, por bueno que sea, sino un tema como muy especial. Pues mira, te agradezco esto que me dices. A mí con En Paz, cuando terminé de escribirla, y es un momento muy chulo cuando terminas de escribir un tema y no lo has enseñado a nadie todavía, y tú consideras, bueno, o sea, me da un poco de pudor decir esto, pero evidentemente cuando acabas una canción, si consideras que no debería estar en un disco, pues a lo mejor ni la acabas, y si no, pues ni la enseñas, ¿no? Pero yo con En Paz tuve una sensación parecida a la que tuve en el disco anterior con Aire, ¿no? Uh-huh. Son canciones que no son las canciones más fáciles de escuchar del mundo, por decir así, o aquellas que van a llamar la atención de primeras, pero creo que tienen mucho que ofrecer. En Paz me parece una canción muy muy redonda, muy con mucho trasfondo, muy cruda también, y que dice cosas muy muy trascendentes, ¿no? Y no sé, para mí el estribillo de En Paz es como entre súper doloroso y súper sanador también, por decir así, ¿no? Eso que, bueno, ahí creo que es una canción de dolor, pero es una canción de mucha aceptación también, ¿no? Y de mucha, pues tengo la suerte de poder estar contando esto, y voy a disfrutarlo mientras pueda, ¿no? Sí que es una canción, seguramente no es el mejor single del mundo, ni seguramente a lo mejor la mejor canción para acabar un disco con una balada, pero si hiciésemos siempre las cosas pensando en la canción que abre el disco debería ser así, o la que cierra el disco debería ser así, o por ejemplo Aire nunca hubiese sido un single si pensásemos en lo que la gente se espera, ¿no? Pero yo creía que esa canción, y me pasa lo mismo con En Paz, que se merece echarle una mano o darle un empujoncito para que la gente la escuche, ¿no? Y por eso Aire fue el primer single del disco anterior, y por eso En Paz, por ejemplo, pues va a tener un videoclip también, ¿no? Que está todavía ahí en el horno, pero que saldrá también, ¿no? Yo, no sé, son canciones que tienen algo especial, que pueden gustar más o menos, que obviamente no van a gustar a todo el mundo, que no cumplen ciertos clichés, pero me parece canciones, bueno, está mal que yo lo diga, pero En Paz me parece una canción, pues, de verdad, ¿no? Por decir así, una canción que merece la pena sentarse tranquilamente y escucharla y saborearla. Mm. Y tengo que decirte que a mí me parece una canción perfecta para acabar el disco, ¿eh? Porque me encanta. Bueno. Sí, sí, me gusta cuando el final del disco da un giro. Y esta da un giro. Sí. Y eso. Si te deja y te sorprende, poco, eso es. Creo, ¿no? Para mí sí, bueno. Te sorprende y te hace como reflexionar el disco en sí. Mientras que estás escuchando. Sí, yo creo que es un cierre, igual que Bienvenido Sea, es una presentación, ¿no? Que te cuenta un poco lo que te vas a encontrar a todos los niveles, yo creo. En Paz me parece un buen resumen, ¿no? He empezado contándote que ha pasado esto y bienvenido sea y que lo voy a aceptar, y sigue con Muerte en Espiral, que tampoco es como el tema más típico para abrir un disco, porque abre con bajo, ¿no? Simplemente. Sí. Y En Paz me parece un resumen bonito a todo lo que se ha contado en el disco, ¿no? En el disco al final hay muchos sentimientos, muchas sensaciones, pero hay mucha realidad también, ¿no? De Mi Corazón y Otras Miserias es la narración tal cual de mi proceso, de lo que a mí me pasó, y de hecho si ves el videoclip te estamos enseñando hasta una operación, sí, sí. En lo que lo único que no es real es que a la actriz pues no se le hace realmente la operación, pero todo lo demás es real, incluso el vídeo que sale en la pantalla de operaciones es mi vídeo real de mi operación, ¿no? No puede ser más crudo y más desnudo todo, ¿no? Sí. Y En Paz es como el resumen, te hemos contado lo que ha pasado, y En Paz para mí lo que cuenta un poco es mi relación con la enfermedad y cómo ha cambiado mi vida a partir de ahí, ¿no? Es un poco el resumen y lo que esa canción pues deja ahí como broche de este disco. Has hablado de empezar con el bajo, y es que hay que reconocer también una cosa muy especial en el disco, y es el protagonismo que tiene el bajo, que hay varios solos de bajo por parte de sí. Fernando Mainer, sin iros a una onda, digamos, progresiva, que a veces es lo que suele ocurrir cuando ya intentan meter todos los instrumentos, el bajo hace virguerías, sí. Sino que son canciones melódicas, canciones que puedes captar, hombre, igual si les das varias escuchas yo creo que las captas mejor, digo que no os vais por las ramas, ¿no? Pero ese protagonismo de Fernando Mainer, que ya estuvo bastante marcado en el anterior disco, en este caso se reincide en ello también, que no es lo más habitual. Ya sabes los chistes que hay sobre los bajistas en la música. Sí. Unos cuantos me he contado. Bueno, nos hemos contado mutuamente Mainer y yo delante de unas cervezas. Bueno, yo creo, esto lo vi muy claro desde el principio, si tengo la suerte de tener pues al mejor o uno de los mejores bajistas del país, y más allá de eso, un compositor increíble. O sea, Fer es un músico, un instrumentista excepcional, no lo voy a descubrir yo, obviamente, aunque sí puedo, tengo la suerte, ¿no?, de poder darle el espacio, pues eso, para que se exprese haciendo solos o, por ejemplo, la intro. Yo recuerdo la intro, escribí el texto de la intro, lo grabé y se lo pasé a Fer, porque mi idea era que la intro fuese bajo y voz, simplemente, ¿no? Porque, sinceramente, más allá de lo músico que es, que lo es un compositor increíble, es un tío que no puede ser más buena gente y más generoso y más buena persona. Doy fe. Y donde yo pueda darle un espacio, se luzca, si quieres, y se deje ver, se lo voy a dar feliz, porque encima responde con, pues, la intro es suya. O sea, yo no pinto nada en esa intro, sí en el texto, que lo he escrito, pero la música, yo le di eso y él devolvió lo que está en el disco tal cual lo veis. Me parece una auténtica maravilla. De hecho, este vídeo que hemos sacado hace una semana o por ahí, o un par de semanas, ver eso, verle tocar eso con, que no es un bajo al uso, ¿no? Me parece una delicatez en lo que hizo ahí. Y pues sería muy tonto si no me aprovechase de, o si no nos aprovechásemos de él en ese sentido, ¿no? La verdad es que yo estoy feliz de que él pueda tener ese espacio. De hecho, recuerdo cuando le comenté esto de la intro, me preguntó, ¿pero tú estás seguro de que quieres que el disco empiece solo con bajo? Porque me decía, es que nadie va a querer escuchar eso. Digo, bueno, pues vamos a dar el beneficio de la duda, y es un poco lo que te decía antes. Si hiciésemos las cosas pensando en que es mejor no empezar así porque nadie lo va a escuchar, pues nos habríamos perdido eso, y a mí, sinceramente, pues me parece una maravilla. O sea, que en ese sentido a Fer hay que darle alas y espacio, porque es un fenómeno, la verdad. Es un grandísimo bajista, y también digo que doy fe de lo buena persona que es, porque en las ocasiones que he estado con él, hace ya muchos años, una entrevista con Taco, también hace bastantes años una entrevista con Jorge Salán, que hicimos aquí en nuestros estudios también, y luego en algún concierto que tuve posibilidad de volver a saludarle, me pareció un tipo, vamos, de primeras, súper sencillo, cordial, amable. O sea, todo el recuerdo que me ha dejado es brutal, así que me alegro mucho de que también tenga ese protagonismo. Y claro, el tema está en que espero que os pueda acompañar en directo lo suficiente, ¿no? Porque si no será Nando el que se haga cargo del puesto en el caso de que él no pueda estar. Lo veremos, porque hasta ahora es verdad que, bueno, los 7 conciertos esos que hicimos no estuvo ni en el primero, por compromisos con Mago. Es verdad que en este caso, teníamos conciertos programados a partir de marzo, o sea, hemos sacado una nota de prensa, sí, bueno, una nota de prensa. Ahora hacemos referencia. Eso, ¿no? Hemos escrito 4 líneas ahí, actualizando un poco lo que pasaba con los directos, porque teníamos... no es que hubiese intención de tocar en marzo, es que había conciertos cerrados y simplemente íbamos retrasando todo lo que podíamos el anuncio porque, bueno, estábamos pendientes de lo de Ramón, ¿no? En esta serie de conciertos que teníamos por anunciar, es verdad que teníamos la suerte, por lo menos por ahora, de que iba a poder estar. No en todos, pero casi en todos. Uh-huh. Y ahora pues nos toca reprogramarlo y, bueno... Ahora mismo hemos parado máquinas, cada uno sigue, porque eso es evidente que tenemos que hacerlo, preparándose en su casa, lo que será el concierto, para cuando llegue el momento de poder hacer esos ensayos y salir a tocar, ¿no? Pero ahora mismo lo primordial es, pues, recuperar a Ramón, que se vaya encontrando mejor, que en realidad, si somos realistas y nos fijamos en lo que es importante y urgente y lo que no lo es tanto, va a dar igual salir a tocar en marzo que salir a tocar unos meses después. Lo importante es, bueno, ahora parezco un poco abuelo cebolleta, ¿no? Pero lo importante es la salud, que Ramón, yo me pilla, me toca muy de cerca porque me ha tocado verme hace muy poquito, pues eso, pues con mi salud ahí un poco renqueante, ¿no? Y nada, pues toca que Ramón se recupere y bueno, y ya se verá cuando se pueda, si puede estar Fer, si se puede en mayo, si se puede después de verano, cuando sea. Ahora mismo pues es un momento de trabajar, de ir trabajando tranquilamente y estar preparados para cuando eso, para cuando podamos subirnos de nuevo al escenario, ¿no? Eso es, cuando haga falta, porque como bien dice, la salud es lo primero. También nos ha afectado a la gira con Avalanche, sobre todo por Latinoamérica, que entre otras cosas por ese motivo se canceló. Y bueno, y no hemos podido ver a Ramón Laje en los últimos conciertos también de Avalanche, pero por supuesto lo que deseamos es, lo primero es una total, lo más pronta posible, pero sobre todo total recuperación, si es posible, y que por supuesto subáis al escenario y obtengáis lo que se merece al final un disco como este, que es que vosotros lo disfrutéis también tocando en directo, que disfrutéis del calor del público y del reconocimiento, porque al fin y al cabo, pues para eso se hace una obra, ¿no? Porque evidentemente tú, igual como músico de estudio, también puedes quedarte muy contento, ¿no? Pero siempre, no sé, salir al directo es importante. O tú te quedarías a gusto un día, yo que sé, componiendo discos con los que tú te quedes tranquilo, yo que sé. Hay gente que cada vez se niega más a salir a tocar por cómo están un poco la situación para la música en este país. Yo tengo que decir que lo respeto, porque evidentemente es muy fácil que yo desde mi casa diga, no, hay que salir. Claro, pero no soy yo el que me estoy haciendo kilómetros, el que me estoy jugando los cuartos y el que estoy moviendo a otra serie de gente conmigo. Entonces lo entiendo perfectamente. Pero no llena del todo, ¿no? Si no se sale a los directos. A ver, el panorama está complicado, ¿no? Los que llevamos ya unos cuantos años viendo o estando en esto, y es verdad que las cosas están complicadas y es difícil organizarte conciertos, organizarte una gira. En muchos casos estás arriesgando pues dinero de tu propio bolsillo, ¿no? Es así, y estás arriesgando, y a veces estás arriesgando mucho, ¿no? Todos vemos las cifras o los aforos que se manejan en los conciertos, ¿no? O sea, no es fácil. Lo de que yo si podría ser feliz, por decir así, simplemente escribiendo los temas, sacando discos, etcétera, yo eso creo que es una necesidad para mí, pero creo que el círculo lo cierras al final en directo, ¿no? Y creo que todos los músicos, no puedo decir todos los músicos del mundo, pero creo que al final la inmensa mayoría de músicos te gusta expresarte en un disco, porque yo tampoco me imagino tocando la misma canción continuamente en un concierto sin ir más allá, ¿no? Sin, no sé, como te decía, lo de crear canciones, el trabajo de estudio con otros músicos me encanta, incluso bandas que no son las mías, ¿no? Gente que pasa por aquí por mi estudio a producir sus discos, eso es algo que me motiva muchísimo, ¿no? Y me gusta, como mínimo, no menos que salir a tocar en directo, pero creo que, bueno, hablo en nombre de todos mis compañeros, al final nos gusta el directo, nos gustaría, ¿no? Saldremos a defender este disco en directo y es un momento bonito, ¿no? Salir con canciones nuevas, ver que la gente las canta o que la gente las acepta, las interioriza. El concierto es precioso y el momento después del concierto en el que tienes un ratito siempre agradable, ¿no? En unas salas más, en otros menos, pero yo por mi parte, o en las bandas en las que he estado, siempre creo que se ha tratado de terminar el concierto, salir a compartir un rato con la gente. Y suele ser bonito cuando la gente te habla de esos temas, te habla de esos textos, y tener un poco, compartir ese momento es algo que yo creo que a cualquier músico se le hace bonito y agradable. Pues perfecto, Manuel Ramil, para mí un auténtico placer, un honor charlar contigo, una alegría verte encima de los escenarios y encontrarme contigo de vez en cuando en persona, y también, por supuesto, presentar aquí tus trabajos. Formas parte de una saga de bandas, digamos, que uno casi sin pretenderlo se ha convertido en una parte importante de lo que es mi existencia, porque un día uno descubre la llama eterna de Avalanche hace ya muchísimos años, y a partir de ahí, pues hombre, ha pasado sus disgustos también cuando ha habido separaciones, rupturas, pero también hay que decir, claro, como fan, evidentemente no está uno dentro de las bandas, pero también hay que decir que dentro de ello pues hay una ramificación de grupos entre los que tú has participado en unos cuantos, que para mí, pues bueno, pues sois todos importantes, ya digo, en mi existencia, y es un auténtico honor de vez en cuando pues poder charlar con gente como es tu caso, que créeme que de corazón y como seguidor, no ya como locutor de radio, que al final pues uno hace esto por puro hobby, pasión, que eso es lo primero, pero es un auténtico honor también como seguidor de esta música, en la que te consideramos un músico realmente relevante, porque creo que, vamos, los discos que has ido dejando a tu paso, así lo dicen. Si me deja algo fuera de la entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar y elígeme un tema del disco, el que tú quieras, que no sea Muerte en Espiral, que es con el que hemos empezado. Vale, nada, solo decirte, hoy y en algunas otras ocasiones que nos hemos encontrado así en público, ¿no?, en entrevista o en charla, pero bueno, siempre muy agradecido, porque es verdad que se percibe el gusto que puedes tener, o el respeto, ¿no?, por el trabajo que me haya ido tocando hacer siempre. Eso es muy de agradecer. Y luego, bueno, alguna vez nos hemos encontrado, pues eso, un poco más en privado después de un concierto y todo eso, y la verdad es que hemos charlado algún rato súper agradable, y se percibe todo esto que me estás diciendo, y sé que lo dices de corazón, ¿no? Yo todo esto que tú me cuentas, también me ha tocado vivirlo como fan, ¿no? Yo es verdad que tengo la suerte de, bueno, pues de estar metido en un poco de meollo de todo esto, pero lo vivo como fan también. He vivido como fan esto que tú contabas de descubrir la llama eterna de Avalanche, y desde ahí engancharme y subirme al carro de todo esto, ¿no? O sea, que sé que lo que dices lo dices de corazón, y bueno, pues te agradezco tus palabras. Espero que nos encontremos tanto en entrevistas como tomándonos una cerveza o lo que sea después de un concierto, y tengamos muchas más charlas de estas. Eso es, porque de corazón va la cosa, y no tanto de miseria, sino también de maravillas, como son los discos y las obras musicales que nos dejáis. ¿Qué tema ponemos? Bueno, pues te diría En Paz, pero creo que la has puesto, no sé si hoy ya o... No, la he puesto en algún otro programa, pero ya por capricho mío, pero si quieres que coincidamos en ella, la pongo. Bueno, pues me parece un cierre bonito de disco, y me parece también un cierre bonito de entrevista. Y quizás si hay alguien que no, pues eso, que no se haya acercado al disco, quizás no es la canción que más pueda enganchar de entrada, pero sí que creo que es una canción que se merece pues por lo menos una escucha. Eso, o sea, es que, bueno, pues si colaboramos en eso, pues estará bien. Pues como tenemos audiencia fiel y seguro que ya la escucharon otra vez, por lo menos va a ser la segunda que la escuchen, si no tienen el disco. Vale, estamos en contacto, y lo dicho, y larga vida para Adventus y para ti como músico, y que nos veamos en múltiples ocasiones y por muchos años, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Antonio, gracias por todo. Te mando un abrazo. Y se quedó para siempre. Sin avisar, sin detenerse, tan sutil y tan de repente, algo cambió dentro de mí para siempre, y me enseñó a vivir desde un vida se alborota una vez más, jugaremos la partida con las cartas boca arriba y el espíritu en paz, y el espíritu en paz llegó y se escapa entre los dedos. Y aprendí We'll be right back. Pues después de escuchar Adventus, escuchamos también la música de Del Alma, ex banda de nuestro invitado en el día de hoy, pero que después de cambios en el grupo sigue adelante con esta obra conceptual, con diferentes colaboraciones de la mano de otro gran músico como es Manuel Seoane, y en este caso con la colaboración de José Andrea. En este La Ira del Mirlo, que es otro anticipo, el tercero ya, de lo que será su inminente nuevo trabajo en discográfico. Recordemos que es una de las bandas confirmadas para el próximo Z-Live, así que bueno, pues está bien de vez en cuando ir recordando estos grupos que podremos ver en directo en diferentes festivales y en diferentes lugares. Del Alma han sonado después de esa extensa y yo creo que interesantísima entrevista mantenida con Manuel Ramil de Adventus. Se deshacen, me siento como en casa. Y bueno, la sintonía que, como digo, es la alfombra roja para que entre Fran Becerril en esta pequeña gran colaboración, porque hoy va a ser pequeña, pero a veces es de todo el programa, a veces de media hora, a veces de 15 minutos, a veces de saludar, pero bueno, lo que nos da tiempo, Fran, y lo que la libertad te deja, que es todo lo que tú quieras, en la medida de lo posible. Buenas, sí, Fran. Buenas. Buenas, claro que sí, Juan Antonio. ¿Qué tal buenas, estás? ¿Estás bajo la nieve o todavía no te ha cubierto? Mira, ha nevado y bastante, a 3 horas. Lo que pasa es que luego se ha quedado como medio lloviendo y se ha quitado casi toda la nieve. Pero hoy ha sido un día duro, además trabajando, me pilló la nieve en mitad de la nada y ha sido curioso. Pues mira, pero he podido salir. He comenzado el programa dando una noticia que casi dejaba abierta en el último programa que podía suceder. Si recuerdas, cruzábamos los dedos con el concierto de Silver en la Urban junto a Attic Demons, sí. Porque ya digo que a veces sé que hay conciertos que no alcanzan la repercusión que merecerían y que por desgracia pues opta por cancelar. Parece ser que por parte de las promotoras, de las dos empresas promotoras, ha sido el hecho de cancelación. O sea, no es cosa ni de la sala, ni es cosa de los músicos, de las bandas, y así lo han dejado también entrever en el comunicado. Pero nos da mucha pena, ¿eh? O sea, qué pena que, por ejemplo, vengamos de un lleno de Hammerfall en la sala Totem, que está muy bien, ¿no? Y claro, venimos con, a veces que dice, joder, esto funciona, ¿no? El heavy metal tiene tirón, la gente está en este concierto, han llenado la sala, pero luego de repente al fin de semana siguiente te topas con la realidad de que otro grupo, otro concierto, pues no funciona de la misma manera. Y por desgracia tengo que decir que en Euskal Herria suele ocurrir que los grupos españoles, digamos, que cantan en castellano, suele ocurrir que lo tienen, yo creo que más crudo, no sé. Es una sensación mía. Sí. Y los que han entrado y les cuesta también. Los que yo, bueno, mira, Panzer que estaba, por ejemplo, suspendiendo conciertos, los dos últimos, creo que la grúa está muy bien, pero le ha costado entrar, por ponerte un ejemplo. O yo que sé, cualquiera, Saratoga mismo. Tú lo sabes mejor que yo, Antonio. Sí, no, a ver, pero los grupos, digamos, ya consolidados, Saratoga ha tenido épocas, pero digamos que vienen los grupos consolidados, igual eso sí petan, pero te viene alguien con algo menos de nombre, y joder, lo que suele costar, cuando encima nos tienen muy idealizados, ¿no? Como que en el País Vasco todo funciona, que hay mucha cultura, y luego pues nos topamos con que ocurre como en el resto de los lugares del estado, que es que hay gente pues que no tiene la repercusión que merecería. Tampoco sé si no se habría animado el público a última hora, porque también es verdad que, como precisamente siempre hay riesgo de cancelación, yo mismo decía, vamos a ver si todo sale bien y se realiza el concierto. Claro, igual que yo tengo esa precaución, también la gente a la hora de comprar la entrada tiene esa precaución, y a veces también es la pescadilla que se muerde la cola y se espera a último momento. Y claro, pero claro, la cuestión de todo esto es que estamos hablando de Silver Solórzano, uno de los grandes vocalistas de heavy metal del estado, una auténtica leyenda. A veces piensas, yo no soy músico. Intento ser locutor de radio, por lo menos, pero músico no. Y a veces piensas, joder, si a esto es a donde llega un tío con este trayecto, ¿dónde vamos los demás? Ya. A veces no da por pensarlo, que luego es verdad que hay, que hay grupos que tienen su legión de fans. Digamos, tú con Budasan pues estáis haciendo las cosas muy bien y en la actualidad pues soléis tener una buena cantidad de público, que está muy bien. Evidentemente no os dará para retiraros a un chalet en unos meses, pero bueno, poco a poco, ¿no? Se ha hecho un núcleo de seguidores. Que no es poco, la verdad es que... Eso es. No se pueden quejar. Ellos se quejan a veces, digo, ¿qué queréis meter? Van afuera igual dicen, ¡joder, solo 70! Digo, pero, ¿sabéis lo que estáis diciendo? Pero si metería a Blaze Bayley, no hice cálculos, pero no creo que llegáramos a 100 personas viendo a Blaze Bayley, un ex de Iron Maiden, la pasada semana en la Urban. Sí. Y no me gusta ponerme pesimista, pero vamos a contar las cosas como son. Y además, no hay por qué ser pesimista, porque es cuestión de cómo quieres ver la botella. Porque luego es verdad que a la gente le gusta la música, la gente va a ver a Hammerfall, la gente cuando viene un gran concierto va a ver el gran concierto, pero si te gusta ese gran concierto de Iron Maiden, ¿no te gusta ver a uno de sus ex vocalistas recordando canciones de una época concreta que yo por lo menos creo que con el tiempo se va revalorizando? Por poner un ejemplo, ¿no? Parece que todo es para los grandes nombres. ¿Y el resto? Que hacen las cosas también bien y que están ahí peleando y que te hacen un concierto al alcance de la mano, ¿no? Tienes a tus artistas favoritos al alcance de la mano, egoístamente hablando, ¿no? Les puedes dar la mano en el concierto. Y luego puedes hablar con ellos. Es que lo sé. Claro, eso es. Pero lo que estaría bien es que, bien, para conseguir eso se tocan salas pequeñas, pero que esas salas pequeñas se llenen, ¿no? O tengan casi lleno o tengan un ambiente, por lo menos, de forma continuada. En fin, vengo, ya te digo, un poco pesimista por esta noticia en el día de hoy y no quiero serlo porque, de hecho, no creo ni siquiera que sean malos tiempos para el heavy metal, como dicen algunos. Si acaso es porque no hay una industria que... que ponga el dinero para que salgas donde tienes que salir, pero no significa que no haya buenos músicos, que no haya gente haciendo cosas, y en este caso eso de que people have the power se podía demostrar más que nunca, porque si queréis realmente hacer grande a alguien, pues hacerle caso sin mediación de una gran campaña publicitaria ni unos grandes medios poniéndote hasta en la sopa. Ahí se demostraría que la gente tiene el poder, pero mientras que para llegar a esa gente que tiene el poder se medie con un montón de pasta para ponerte en diferentes sitios, se demostrará que de momento el poder lo sigue teniendo el dinero. Pues sí. Sin más, he hecho este comentario y ya digo, lo vamos a dejar ahí porque no quiero tampoco pecar de pesimista, no me apetece y no estoy en unos tiempos tampoco en lo musical pesimistas, porque encima estamos disfrutando de grandes conciertos, de grandes actuaciones. El verano está cerquita, llegan los festivales y se ven festivales con gente. Y hace de otra forma la cosa. Claro, pero luego te das cuenta que hay un tipo... Bueno, el problema son las salas, ya lo hemos hablado otras veces. Sí. En sala es más complicado. En fin, nosotros vamos a ir a lo nuestro, que es precisamente a recuperar ese optimismo, y lo vamos a hacer con un tema que tú me has pedido. ¿Te has acordado de unos clásicos que yo pensé que habíamos pinchado durante el pasado año 2025, pero he estado buscando y creo que no? Lo que pasa es que tengo la cabeza... Primero, la memoria me falla muchísimo. Tú a veces me dices, Juan Antonio, es que no me acuerdo si lo has pinchado ya, lo siento, y me pides disculpas. Pero si yo mismo no me acuerdo a veces de lo que he puesto ya y no he puesto en el programa. Y no tengo claro que haya puesto el último disco de Giant. Es que, fíjate, yo repasando, ya sabes que ahora me he dado para escuchar, llevo un tiempo... de buscando del 2005 últimos discos y trabajos, y me topé con Giant. Digo, me cago en 10. Ahora me llega esto. Pues... podía haber metido pues en mis mejores discos de internacionales, y pues eso, por eso te lo he dicho. Siempre que nos piden la lista siempre digo lo mismo, que no hemos escuchado todo lo que hay tampoco. Claro, entonces voy a hacer un pequeño repaso, y si veo algo de vez en cuando, pues... A ver, por eso digo que hay que diferenciar mejores discos o favoritos del año. Pues estos son mis favoritos, porque por determinadas circunstancias son los que me han marcado este año. Claro. No son los discos que me han marcado, pero bueno. En fin, pues vamos a ponerlo, y vamos a poner este tema, Hold the Night. Yo no he escuchado este Stand and Deliver entero, lo tengo que decir. Tú me pedías este tema y evidentemente estamos en Café con Fran, y en Café con Fran pues mandas tú. Yo puedo hacer un poco de guía, pero realmente si me dejas el mando, o sea, si yo cojo el mando es porque tú mismo me mandas coger el mando. Sí, te lo mando. Pero que sepas que mandas tú, ¿vale? Sí, por supuesto. Yo soy un apoyo solo. No, mandas tú, Fran, de verdad te lo digo. Pero como me dices que yo coja el mando, pues lo cojo normalmente, pero cuando me puntualizas quiero poner esto, pues tus deseos son órdenes. Y suena en La Mirada Negra, y con buen criterio además. Una gozada para todos nuestros oyentes, seguro. Clásica banda de heavy metal, no, de hard rock melódico de Estados Unidos. Sí, señor. Formado en el año 87, ahí es nada. Y en los últimos años, de vez en cuando, dejando algún trabajo discográfico como este, Stand and Deliver, Hold the Night, el tema que suena. Bueno, Fran, pues la verdad que me haces feliz con lo que me sueles recomendar para el programa, ¿eh? Recordemos que tuviste tu época Black Metalera hace algún tiempo, que siempre decías, joder, estoy muy en plan que me apetece escuchar Black Metal. Últimamente has vuelto al hard rock y de ahí no te saca nadie, ¿eh? No, ya no. Yo creo que, mira, fue la primera época, fue muy también diría hard rockera y de así, y después ya me metí en una temporada al black metal, curioso. Bueno, y ahora he vuelto a los orígenes, sí. Pues nada, el sábado te esperamos por aquí, ¿verdad? En los estudios. Sí, no pasa nada, tomaremos ahí un cafetito caliente, que ahora no sé cómo hace por ahí, pero aquí hace fatal, tiempo, pues para tomar un cafetito caliente. Hoy no hemos tenido un día especialmente desapacible aquí. Sí, hemos tenido en el pasado dos días mucho viento, también, bueno, algo de lluvia, pero nos hemos librado del temporal que sí que ha sacudido a Castilla y León y otras zonas de para allá abajo, pero aquí más o menos nos hemos librado. Hasta hemos podido ir a ver el fin de semana sin ningún percance y cómodamente y bien acompañados por Peifer y por Pedro Alonso. Les mando unos saludos porque la verdad que muy bien acompañados a ver a Hammerfall. Sí, señor. Y no hemos tenido ningún problema y todo fenomenal. Sí que es verdad que para ir un poquito más hacia dentro de la península, sí que os ha tocado algo peor. Pero bueno, la verdad que está siendo un invierno que crea negacionistas del cambio climático, por lógica, sí, porque vamos. No tanto frío, pero debe ser pesca, ¿no? Claro, te están diciendo que el planeta se calienta, pero aquí hay gente que se está congelando. Entonces dices, a ver, me lo explicas. He llegado a estar hasta 8 grados bajo cero, por cierto, en alguna zona de Álava. En días pasados, 8 grados bajo cero. Que no es una temperatura a la baja que se alcance, diría, todos, no sé si todos los años, seguramente en alguna zona sí, pero yo no recuerdo todos los años haber estado a 8 bajo cero en esta zona de Álava. Por ahí por tu tierra sí que he llegado a estar a menos 12 alguna vez, creo recordar. Bueno, pues nos vamos a despedir con algo que creo que también te gustará, porque el hard rock un poquito más macarra, rollo Hanoi Rocks, te gusta, ¿no? Hombre. Y uno de sus componentes, Michael Monroe, que tendrá próximo nuevo trabajo discográfico el 20 de febrero y que lo está presentando con un tema, con un single que viene que ni pintado para lo que te ha ocurrido a ti hoy, que has estado a punto de estar desconectado. Eso es. Porque no has perdido cobertura. Y sí, está sin cobertura, se me ha ido, o sea, se ha ido por el tiempo, por lo que sea. Es un tema que habla de, realmente es una crítica, nos dice, nos explica a las actuales tecnologías que deberían servir para conectarnos, pero en el fondo nos desconectan porque estamos cada uno imbuidos en nuestro móvil, en nuestro aparato, en nuestra pantalla, y pues la verdad es que igual en lugar de conectar, desconectan, y no solamente eso, diría yo, también es una disputa a las redes sociales ideológica y de pensamientos que a veces uno no entiende muy bien. Discrepar creo que está bien. Ahora, llegar a los puntos que se llega, que parece que todo es una batalla a vida o muerte en cierta parte, joder, también es una cosa que igual deberíamos de controlar o de hacernoslo mirar un poquito, ¿no? Que igual hay más cosas que nos unen que nos separan, a ver si cambiamos la tendencia de lo que está ocurriendo en el planeta últimamente. Pues con este tema, si te parece, vamos a cerrar. Muy bien. Vale, pues Disconnected, nuevo trabajo de Michael Monroe. Espera, que te voy a decir que llevará por título, para decir completa la información, lo tenía por aquí, Outer Stellar, será el título del trabajo, Outer Stellar, y estará próximamente ya en la calle. Escuchamos Disconnected, y lo dicho, Fran, te esperamos aquí el sábado con café calentito. Vale, venga, un abrazo. Hasta otra, a todo el mundo. Nos vemos hasta el sábado a todos y a todas. There is fantasy.